A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, que usted escucha semana a semana gracias a esta emisora comunal que nos apoya en la difusión. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, queremos compartir este resumen de noticias municipales e institucionales cuando concluye esta primera semana del mes de abril 2022. Los invito a escuchar los titulares de esta jornada. Alcaldía y estudiantes movilizados acuerdan hoja de ruta para enfrentar la contaminación y otros problemas sociales en la comuna. Consejo Municipal aprobó nuevos proyectos e inversiones. Consejo de Seguridad Comunal sesionó nuevamente para abordar el tema de la delincuencia. Se inauguró en Quintero proyecto de hipoterapia y autocuidado. Seremi de Transportes anunció servicio de buses enfocado a estudiantes de la comuna. Departamento de Educación Municipal se reunió con equipos docentes para trabajar el plan de seguridad escolar. Funcionarios municipales conmemoraron el Día Mundial de la Salud. Oficina de Fomento Productivo asesora vecinos de Quintero para postular al FOSIS 2022. Mezclas y obstáculos, exposición fotográfica en la Casa Estación. Estas informaciones y más a partir de este momento. Alcaldía y estudiantes movilizados acuerdan hoja de ruta para enfrentar la contaminación y otros problemas sociales en la comuna. Luego de una extensa reunión realizada el lunes 4 de abril entre el alcalde Mauricio Carrasco Pardo con dirigentes y estudiantes de la educación municipal y particular subvencionada, se acordó iniciar el trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones a problemas ambientales y sociales que afectan a la comuna. El encuentro entre los estudiantes y la autoridad comunal se concretó 3 días después de la falla en la planta de ácido de la Fundición Codelco Ventanas y permitió intercambiar opiniones de forma respetuosa y transparente respecto al acontecer comunal y dar a conocer las propuestas que hay para resolver asuntos como la contaminación ambiental, el transporte público, la seguridad ciudadana, entre otros temas que se trabajarán a partir de esta semana. Revisemos las declaraciones del alcalde Mauricio Carrasco y también las de Cristóbal Torres, alumno de cuarto año medio del Colegio Inglés, Mauricio Díaz, del cuarto año medio del Liceo Politécnico de Quintero, y de Itzel de la Torre, alumna del cuarto año medio del Colegio Inglés. En el contexto de lo que ocurrió el día jueves, estamos todos cansados, donde digo todos los que vivimos en Quintero, yo creo que la reacción que tuvo el día viernes los estudiantes que salieron a manifestarse no es nada más ya el descontento que hasta cuándo. Esto ya pasó hace rato, hay un plan de descontaminación que está hoy día en proceso, hay malas operaciones y el día jueves le pasó a Codelco. Y Codelco, ¿qué es lo que hace? Saca un comunicado y se lavan las manos. Y aquí quedamos toda la comuna peleando contra la municipalidad, estudiantes de un colegio con otro, apoderados súper intranquilos porque se llevaron detenidos a algunas estudiantes, algunas niñas y niños de la comuna, menores de edad, y hay un estrés familiar, hay un estrés para la autoridad, para nosotros también como autoridad no es ninguna gracia todos los días levantarse y mirar si va a ocurrir algún evento de contaminación. Hoy día fue una reunión muy reconfortante, están con una mirada los estudiantes que ya tenemos que unirnos, trabajar todos juntos acá, todos vamos a seguir viviendo en esta comuna, a todos nos afecta, yo soy papá, soy abuelo, tengo una nieta de un año que tampoco quiero que siga creciendo como crecí yo en esta bahía, que se suma la delincuencia, se suma el tema del mal transporte de la región, hay un montón de cosas que arreglar. Junto con ello también yo quiero decirles que los estudiantes que de la comuna de Quintero no son delincuentes, son estudiantes que quieren que salen ellos a reclamar los derechos y ir a un ambiente libre de contaminación. Hoy estoy aquí con mis compañeros, amigos y amigas, representando una gran parte de lo que somos esta comuna, representando todo lo que hemos querido lograr, todo lo que se ha querido lograr durante mucho tiempo. Y esta vez no venimos con la misma intención de otros años anteriores, queremos hacer la diferencia. Y es por eso que estamos participando de nuevo en esto y reintentándolo otra vez, para un mejor Quintero y una mejor salud para todas las personas que necesitan su salud digna. Llegamos a harto de acuerdo para la ciudadanía, que en breve vamos a estar subiendo a páginas sociales y en todos lados. Y nada, pues apoyar a todos nosotros, porque todos respiramos y todos somos de aquí de Quintero. La unión hace la fuerza. Nada más que agradecer porque nos pudo atender después de haber tenido este conflicto el día viernes. Creo que fue bastante importante los puntos a los que llegamos, pudimos solucionar dudas, dimos nuestras propuestas que nos esforzamos en desde el viernes en crear, digamos. Tomó en consideración bastante, anotaron, nos va a comunicar con hartas personas, si no me equivoco, con la delegada residencial, sí, con Seremi. Seremi en este momento no nos pudo atender, pero sí, vamos a juntarnos en otro momento, otra reunión. Y nada, agradecer porque vamos a ir informándoles también lo que vayamos solucionando, ¿cierto? Agradecer de verdad al alcalde por tomarnos atención. Consejo Municipal aprobó nuevos proyectos e inversiones. El pasado miércoles el Consejo Municipal aprobó el aporte municipal y el convenio número 31 del programa de pavimentación participativa que beneficia a 5 proyectos. El primero es Cajacay, en Loncura, entre calles Yungay y Avenida El Bosque, con una longitud de 121 metros. El segundo, con una longitud de 115 metros, también en Loncura, se realizará en calle El Carmen, también entre calle Yungay y El Bosque. El tercero se refiere a los pasajes Copacabana y Miramar, entre Eusebio Lillo y Gómez Carreños, con una longitud total de 220 metros. El cuarto proyecto pertenece a Loncura y se realiza en los pasajes Los Lobos y Troglodita, entre Huaylas y Trogloditas y entre Yungay y Fin del Pasaje, por una total de 272 metros. Y el quinto es la pavimentación del pasaje Chacayuta, entre calles Ernesto Riquelme y Fin del Pasaje, con 98 metros. A estos proyectos se agrega la aprobación del convenio de construcción de Plaza Diego Portales y el llamado a licitación pública del proyecto Feria Productiva, primera parte, de Loncura y las calles Salas y Britos. Todas estas inversiones habían sido informadas y preaprobadas en la sesión de comisión número 10 de proyectos e inversiones que preside el concejal José Varas Zúñiga. Al término de la reunión número 10 de la Comisión de Inversiones, el concejal José Varas, en su calidad de presidente de la comisión, manifestó su opinión por lo acordado y que fue ratificado con el Consejo Municipal del miércoles 6 de abril. Escuchemos. Como inversiones en el tema urbanístico, creo que son grandes proyectos y esperemos que no tengamos la desgracia de caer con empresas que no cumplen, como lo que nos pasó en la calle Brito y en la calle Sala, y también decirlo en la Feria de Loncura. Así que contento por lo que estamos definiendo, mañana será ratificado en el Consejo y presentado por los técnicos para que se cumplan todas las normativas administrativas como corresponde. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Con Consejo de Seguridad Comunal sesionó nuevamente para abordar delincuencia. El jueves 7 de abril se realizó una nueva sesión del Consejo de Seguridad Comunal, instancia en la que se abordó el problema de la seguridad comunal y el orden público. En la reunión se abordaron los puntos del petitorio presentado la semana pasada por la comunidad al alcalde Mauricio Carrasco y que a su vez fue enviado a la delegada presidencial con el objetivo de lograr concretar mayor presencia policial en la comuna. Revisemos las palabras de Patricio Araníbar, director de Seguridad Municipal, Luis Ventura, fiscal de Quintero, y las del teniente coronel Leonardo Cárdenas Molina, subprefecto de servicios de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, quienes se refirieron a la sesión del Consejo de Seguridad. En esta reunión pudimos sacar en limpio en conclusión de que la delegación presidencial se encuentra estudiando el petitorio de la protesta que hubo por seguridad pública, ¿cierto?, acá en la zona. A nosotros también nos queda claro que claramente el tema de la elevación de categoría de la subcomisaría a comisaría, eso no va a ocurrir. También nos queda claro que en el fondo la distribución de servicios, este aumento de votación tampoco va a ocurrir. Lo que va a ocurrir va a ser enfrentar estrategias de tal manera de que se puedan enfrentar el delito de una mejor forma. Y sin embargo, nuevamente, a mí me gustaría saber qué políticas el presidente Boric va a establecer en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que ese es el enfoque correcto, porque en el fondo todo lo que dice relación con la problemática de seguridad ciudadana, o en el fondo la seguridad pública, depende del gobierno. Y en ese aspecto, cuando se enfrenta o se toma el desafío de ser gobierno, hay que hacerse cargo. Lamentablemente eso es así. Y en este aspecto a nosotros nos gustaría que en el fondo el gobierno, a todos, no solamente a Quintero, sino que a todas las comunas, nos dijera claramente cuáles son las estrategias que van a realizar en materia de seguridad pública. La verdad que me parece muy productiva porque los vecinos pudieron dar a conocer sus dificultades y la problemática que están viviendo. Y también pudieron conocer el trabajo que realiza la Fiscalía porque muchas veces se desconoce lo que ello involucra, hasta dónde son los alcances y las facultades que nosotros tenemos. Y creo que fue muy, muy provechoso para todos. Y la forma de salir de los inconvenientes es un trabajo en conjunto, sin duda. Hay una parte preventiva que parte con las policías, investigación y carabineros, y sin duda un trabajo nuestro en la persecución penal de los delitos cometidos en Quintero. Los delitos hoy en día a lo mejor pueden generar algún grado de inseguridad o de sensación de inseguridad, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado en lo siguiente, aquí hay una apreciación subjetiva por una parte y por lo otro tenemos lo real, que es el dato duro, ¿cierto? Que es el que se transparenta a través de la denuncia. Por esa razón yo fui súper enfático en señalar el grado de importancia que es el denunciar. Entendemos perfectamente que hay personas que pueden tener algún tipo de malestar, ¿cierto? Pueden tener muchas razones para no denunciar, pero es tremendamente importante, es un instrumento valiosísimo que nosotros podemos utilizar para combatir el delito. ¿Por qué razón? Tenemos información, días, horas, tipo de delito, modus operandi, todo el tipo de evidencia que podamos levantar a través de las denuncias, ¿cierto? Nosotros después vamos haciendo un perfilamiento tanto de sospechosos, víctimas, victimarios. Y todo este cruce de información nos va a permitir generar estrategias para poder combatir el crimen en definitiva. Entonces, es importante la denuncia. Se inauguró en Quintero proyecto de hipoterapia y autocuidado. El Consejo Comunal para la Discapacidad de Quintero inauguró el pasado jueves el proyecto Hipoterapia y Autocuidado en Rancho Cahuel, financiado por el gobierno regional a través del FNDR 6% y que se realizará en este centro ubicado en el sector Dunas de Mantagua, ruta F30E número 52.200, a la altura del kilómetro 71. El propósito es atender a 18 personas de distintas edades en situación de discapacidad y que residen en nuestra comuna, los que recibirán 8 sesiones de hipoterapia o terapia de rehabilitación motora con caballos, que llevará a cabo un equipo multidisciplinario de equinoterapia integrado por kinesiólogos, sociólogos y educadores diferenciales en el Rancho Cahuel, ubicado en la zona rural de Quintero. También se contempla desarrollar un taller de autocuidado dirigido a los cuidadores y mamás de las personas beneficiadas, el que estará a cargo de una psicóloga. La terapia asistida con caballos está dirigida para personas con trastornos del movimiento causados por afecciones neurológicas. Tenemos declaraciones de Ruth Heise, educadora diferencial e integrante del equipo multidisciplinario que desarrollará el proyecto. Estamos muy agradecidos de la posibilidad que se le brinda a los niños y jóvenes y adultos de la comuna de Quintero de participar de este tipo de programas. Esperamos que en lo sucesivo se abran más convocatorias y oportunidades para poder ampliar la cobertura y beneficiar a más personas. Seremi de Transportes anunció servicio de buses enfocado a estudiantes de la comuna. El pasado 29 de marzo, el alcalde Mauricio Carrasco convocó a una reunión a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y a la empresa Transrural Valparaíso, con el fin de dar a conocer la problemática expuesta de manera transversal por los vecinos de Quintero en relación al comportamiento de los conductores que no transportan a estudiantes. En la cita, el alcalde les pidió tomar medidas para enfrentar esta situación que ha impedido que muchos estudiantes de Quintero lleguen a sus establecimientos escolares o no puedan llegar a tiempo. Además, anunció la activación de un servicio inyector desde Quintero con destino a Valparaíso, enfocado principalmente al público estudiantil de la comuna. Este contará con dos salidas en día laboral a contar del 13 de abril del presente año. La primera salida, como punto inicial, es la calle Lazo con Eusebio Lillo a las 5:46 horas, saliendo de la comuna a eso de las 6 de la mañana con 5 minutos. La segunda salida tendrá como punto inicial la calle Lazo con Eusebio Lillo a eso de las 6:14 horas, saliendo de la comuna a eso de las 6:33 de la mañana. Pasemos a escuchar las palabras del encargado de movilización del municipio, Jorge Figueroa, quien nos detalla respecto de esta importante medida. Primero que todo, señalizar que después de la reunión que sostuvimos con el señor alcalde y la empresa que realiza el transporte de Quintero Valparaíso, más el personal de Seremi de Transporte de la Quinta Región, podemos decir que salió alguna respuesta de parte de ellos, donde nos van a inyectar, es el término que usan ellos, dos buses más durante la mañana, lo que permitirá el mayor transporte de los niños. Iban a colocar conductores idóneos para el servicio porque sabemos que es un problema que tienen los conductores de la empresa. Esperemos que no se repitan esos problemas. Lo importante es que la empresa se comprometió con inyectar a contar del 13 de abril dos buses más desde la calle Lazo con Eusebio Lillo van a empezar a hacer el recorrido allí a las 5:46. Obviamente el mismo recorrido de los buses que de la empresa de ellos. Y el segundo bus saldría a las 6:14 desde el mismo lugar. Se supone que estos servicios son de igual manera como lo están realizando los actuales buses de la empresa Transrural. O sea, no quiero que se malentienda de que estos buses son gratuitos. Son de la empresa que van a facilitar a aquellos jóvenes que no alcanzan a viajar, a lo mejor subir a los dos buses que tenemos por parte de la municipalidad, debido a la alta demanda que tenemos de alumnos, van a poder viajar en estos buses que van a estar saliendo en los mismos horarios más o menos. Estimados auditores, llegó el momento de hacer una pausa y el día de hoy queremos hacer esta pausa musical en el marco del Día de la Educación Rural, que se celebra cada 7 de abril en honor al natalicio de la maestra y poetisa Gabriela Mistral. Saludamos a todos los profesores y profesoras rurales por el gran compromiso y la dedicación con esta labor. Por eso, los queremos invitar a escuchar esta canción en honor a Gabriela Mistral con la voz de los cantantes nacionales Vitami y CO2. El tema se llama Tararea y es una coproducción del Consejo Nacional de Televisión Infantil y también Yestay. El valle, la calle, de Elqui que trae. Dejo que el sol hable, soy Lucila. Estoy sentada en la orilla. La profe dice una ecuación, mientras mi mente se va en una canción. ¿Qué dice? Ahora los invito a jugar, a mostrar lo mejor de su arte en libertad. Lo mejor de su arte en libertad. Pero la gente no entiende, no comprende. Los niños corren, se dibujan, desenvuelven con mi aliento. Palabras que me siguen se van disolviendo. Papeles se acumulan arrastrados por el viento. Tienen vida propia, pueden ser mis versos. Pueden ser mis versos. Pueden ser mis versos. Pueden serlo. ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos niños quieren ser como yo? ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame la mano, dame la mano, dámela, dámela, dame la mano, dámela, dame la mano, dame la mano, dámela, dame la mano, dámela, dame la mano, dámela. El mundo está en mis pies, soy yo quien ves. Cordillera, mar, está en mi piel. Lucila, soy yo quien tú ves. Tal vez, o Gabriela, que va a florecer. Vizcacha, la llama, montañas. Un gran reino animal y las ranas. Viajar por el mundo a recibir un Nobel. La única mujer en un salón de hombres. Déjame decirte que esto es solo lo que sé. No es un premio, ya lo ves. Lo único que sé, mi corazón que espera que una nación entienda. Cuando aplauden, celebran que yo soy una Gabriela. ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos niños quieren ser como yo? ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos niños quieren ser como yo? ¿Cuántas niñas quieren ser como yo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame la mano. Dame la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame la mano. Dame la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame la mano. Dame la mano. ¿Cuántos? Dámela. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con la revisión de las noticias en informativo municipal. Departamento de Educación Municipal se reunió con equipos docentes para trabajar el plan de seguridad escolar. El pasado lunes se reunieron en el Auditorio DAEM los equipos directivos de los establecimientos educacionales municipales, los encargados de convivencia de cada colegio, la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lisette Lobo, y el Coordinador Comunal de Emergencias y Protección Civil, Daniel Torres, con la Directora de Educación Municipal, Edith Varas. En la oportunidad, el coordinador de emergencias explicó que uno de los objetivos de la reunión fue trabajar con los encargados de los planes integrales de seguridad escolar de los colegios para fortalecer lo orientado a las emergencias, especialmente las de corte ambiental. Esta es una instancia, dijo, para fortalecer lazos, de manera que la respuesta que se dé frente a cualquier evento sea coordinada con los directores de los establecimientos y los encargados del plan de emergencia escolar. Consultado sobre los protocolos de emergencia escolar, el coordinador comunal de Emergencia y Protección Civil, Daniel Torres, dijo: y finalmente entender que todos estos procesos se dan de alguna manera habitual, pero que todo está siendo monitoreado de manera constante por el Departamento de Emergencia y Protección Civil en conjunto con la unidad o el Departamento de Medio Ambiente, en una línea de comunicación directa con la Superintendencia de Medio Ambiente a través de su delegación que está establecida de manera permanente acá en Quintero. Funcionarios municipales conmemoraron el Día Mundial de la Salud. Con una jornada de baile entretenido, las y los funcionarios municipales de Quintero desarrollaron una actividad enmarcada en el Día Mundial de la Salud el día 6 de abril recién pasado. La acción, organizada por la Oficina de Gestión de Personas y el Departamento de Salud, busca mejorar las condiciones de salud de los trabajadores municipales a través de diferentes actividades programadas para este efecto. Escuchemos lo que nos comentó Jorge Moffat, de la Oficina de Gestión de Personas, y Ania Guajardo, directora del Departamento de Salud. El día de hoy estamos haciendo una actividad con todos los funcionarios municipales. Esto está enmarcado dentro de un plan de la Oficina de Gestión de Personas en conjunto con el Departamento de Salud, en el cual se ha creado desde este año una oficina que va a estar encargada de velar por la salud de los funcionarios. Esa oficina, junto con planificar actividades semanalmente, también va a tener un par de profesionales que va a ayudar a poder sostener bien el trabajo de los trabajadores. Pretendemos tener un psicólogo para que ayude la contención de los funcionarios, especialmente en estos tiempos de COVID. Y también vamos a implementar ya desde la próxima semana un paramédico para tener una especie de enfermería para casos de urgencia mientras llega alguna ambulancia o asistencia. Y eso es un plan largo. La idea es que es una cadena esto. Si los funcionarios están contentos, si ayudamos en cosas que no son tan difíciles, eso también se transmite después a la comunidad y en realidad todo funciona un poco mejor acá dentro de la municipalidad. Eso es el plan, es una oficina de vida saludable, es un container nuevo que tenemos, que lo aportó el IST, que tiene sala de reuniones y también estamos recibiendo el apoyo, mucho apoyo en realidad de las asociaciones de funcionarios. Asociación de Funcionarios Municipales, ambas, y también de la Asociación de Funcionarios del Departamento de Salud. Es un trabajo en conjunto. Eso es el proyecto. Bueno, esta actividad principalmente está enfocada para los funcionarios. Es una iniciativa del Departamento de Personal de la Municipalidad en conjunto con Salud, pero enfocada principalmente en el bienestar de los funcionarios. Han sido dos años de pandemia complejos, difíciles para todos, ya, y este es un pequeño granito que queremos compartir con ellos y continuar haciéndolo. Es importante que ellos estén bien de salud para poder seguir otorgando, ¿cierto?, esta atención a nuestra comunidad. Por eso en este minuto estamos enfocados principalmente en poder otorgar estos minutos de esparcimiento y de compartir con sus compañeros en otro contexto. Oficina de Fomento Productivo asesora a vecinos de Quintero para postular al FOSIS 2022. La Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero comenzó el 1 de abril la asesoría a los vecinos de la comuna para que postulen al Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS 2022. Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo, explicó que, a similitud del año anterior, las postulaciones solo son de carácter remoto a través de la vía telefónica. Las personas interesadas pueden llamar a los siguientes teléfonos: 32-2379-669, también al 32-2379-670. y también hacer sus consultas al teléfono celular más 569-6170-3838. Las atenciones telefónicas se realizarán de lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 13:30 horas. Y los requisitos para postular son tener cartola del Registro Social de Hogares dentro del 40% más vulnerable y tener domicilio en la comuna de Quintero. Escuchemos a Jorge Peralta, quien nos da más detalles respecto de las postulaciones para el FOSIS 2022. Se ha iniciado el proceso de postulación año 2022 a los fondos concursables de FOSIS. Esta postulación se va a mantener vigente desde el día 1 de abril hasta el 20 de abril. Como municipalidad siempre tenemos todas las condiciones para atender a la gente y este año lo vamos a hacer a similitud del año anterior. Las postulaciones solamente son de carácter remoto, es decir, por vía telefónica. Tenemos tres teléfonos a su disposición a los cuales pueden llamar. Se los anoto enseguida. Es el 32-237-9670, 32-237-9669. Y 961-70-3838. En estos tres teléfonos ustedes pueden llamar, nosotros vamos a recepcionar el llamado anotando su intención de postular y en el transcurso del mismo día o al día siguiente devolvemos el llamado y hacemos la postulación. Esto con la finalidad de que no se nos produzcan filas en, esperando la atención y que sea demorosa. En este sentido, les proporcionamos la mayor facilidad a ustedes para que puedan postular, no haciendo colas demorosas ni tampoco estar mucho rato tomados al teléfono. Así que es bien práctica la manera de postular y bien rápida. Así que esperamos que la mayor gente pueda postular y acceder a este beneficio que otorga el Estado a través de la institución de FOSI. Mezclas y obstáculos. Exposición fotográfica en la Casa Estación. Entre el 6 y el 29 de abril se presenta en la Sala de Exposiciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero la exhibición de la muestra Mezclas y Obstáculos, fotografías de Rubén Salinas. El artista oriundo de Quintero explica que la mezcla de fotografías que vemos son diferentes tonalidades, colores y lugares, y también presenta algunos obstáculos y tiene que ver más con el drama psicológico que vivimos como comunidad quinterana. Escuchemos a Rubén Salina, quien nos explica mucho más en detalle su exposición fotográfica abierta a la comunidad. Bueno, mezclas se refiere a, no sé, la mezcla de fotografía que vemos son diferentes, especialmente diferentes tonalidades, diferentes colores, diferentes lugares. Y obstáculos tienen que ver más con el drama, digamos, psicológico que vivimos como comunidad quinterana. En primer lugar muestro eso, lo que es la parte natural, la parte ecológica, y después voy mostrando poco a poco todo este desenlace que tenemos como naturaleza versus esta contaminación ambiental. Sí, la fotografía en blanco y negro tiene algunos tintes de color, fríos y cálidos, y lo que es color también juego mucho con ciertas tonalidades para dar un cierto dramatismo a la imagen. A toda la comunidad quinterana yo le invito particularmente para que puedan apreciar este lenguaje. Es un lenguaje fotográfico, no son simplemente fotos, sino que es un lenguaje interior y un lenguaje también que está en la voz de todos. Así que yo los invito a que vengan durante este mes de abril. Va a estar esta exposición de fotografía para ustedes, con mucho cariño y mucho amor. Y a propósito de esta invitación que nos hace la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Quintero, también queremos revisar la agenda cultural que tienen preparada para este fin de semana. En el marco de la conmemoración de Semana Santa, estamos invitados a presenciar la clásica ópera rock Jesucristo Superstar, en una versión preparada por el coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, en colaboración con el coro comunitario de Valparaíso, el coro de profesores Alfredo Bern de La Serena y miembros de la orquesta juvenil Sonidos en el Viento de Quintero. La obra se presentará en el anfiteatro del Parque Municipal Luisa Seviré este domingo 10 de abril a partir de las 18:30 horas. La entrada es liberada y el ingreso al recinto será por la entrada del Parque Municipal por calle Arturo Prat. Se solicitará pase de movilidad. Además, queremos invitarlos a una excelente selección de cine chileno que llegará a la comunidad de Loncura en un ciclo itinerante que recorrerá cada mes distintas sedes vecinales de la localidad y que comenzará este lunes 11 de abril a las 18 horas en la sede vecinal Las Brisas, que queda en Avenida Estadio con Los Troncos. Se exhibirá la película El Hombre del Futuro, del director nacional Felipe Ríos. Esta invitación la realiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero y el Centro Cultural Quilpué Audiovisual. El aforo es limitado y se respetarán todas las medidas sanitarias. Para más información, se puede ingresar a la página web www.quilpueaudiovisual.cl. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al término del programa de hoy, que desde la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero esperamos haya sido de su agrado e interés. Como siempre, agradecemos a esta gran emisora comunitaria que nos apoya retransmitiendo cada semana el programa informativo municipal y que llega a ustedes por este punto del dial. Reciban un gran abrazo y los deseos de salud y bienestar a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.